salvación, el anunciado Salvador en ti Belén nació. Calladamente Dios nos da su incomparable don, así también impartirá sus bendiciones hoy. Ningún oído acaso perciba su venir, mas el de humilde corazón no habrá de recibir. Oh santo niño de Belén, desciende con tu paz en nuestras almas nacer.